Capítulo 49. Sorprendidos por la noticia de que Rowena había muerto, los miembros supervivientes del refugio vieron a Drustan McElter llevar el libro. Se identificaron, y sí, Joe era uno de ellos. Y luego eliminaron las defensas y abrieron el pasadizo para permitir el acceso a la cámara en la que estaba sepultado en origen el Sin Sardab. Me estremecí al ver a Drustan llevándolo. No quería tener nada que ver con él. No quería volver a tocarlo nunca más. Si lo hiciera, tendría que pensar en el conjuro que quería Barrons, en lo cerca que estaba y en cómo lo único que tenía que hacer yo era levantar esa cubierta y... Sacudí la cabeza, obligándome a dejar de lado esa idea. Había cumplido con lo que me tocaba hacer. Estaba aquí, y ahora era responsabilidad de ellos. Yo había ido en el Hummer con el clan Keltar hasta la abadía como precaución. Era difícil creer que casi había acabado todo. No podía librarme de la sensación de que todavía faltaba un zapato por caer. En las películas, el villano siempre ataca una última vez. Yo tenía los nervios a flor de piel, esperando ese ataque. Yo y los demás miembros del refugio dirigían nuestra procesión hacia las entrañas de la fortaleza de piedra, seguidos por Riordan y los demás. Los druidas Keltar iban detrás. Barrons y yo los seguíamos, con Kat y una docena más de Sidesiers cerrando la comitiva por la cola. Ubelein y Suseli aparecerían en cualquier momento. Yo mantenía la mirada puesta en el libro mientras Drustan lo llevaba por el pasadizo, pasando junto a una imagen silenciosa de Isla O'Connor que casi no me atrevía a mirar, hasta llegar a una cámara subterránea, bajar más escaleras hasta otra cámara y bajar más y más escaleras aún. Dejé de contar después de una docena de tramos. Era muy profundo. Volvía a estar bajo tierra. Seguía esperando a que el libro sintiera de alguna manera que se estaba acercando al lugar en el que había estado enjaulado durante tanto tiempo y usara una última estratagema mortal contra mi alma o contra mi cuerpo. Miré a Barrons. ¿No tienes la sensación de que... la gorda todavía no ha cantado? Me encanta eso de él. ¿Me entiende? Ni siquiera tengo que acabar las frases. ¿Alguna idea? Pregunté. No. Ninguna. ¿Estamos siendo paranoicos? Posiblemente. Es complicado saberlo. Me miró. Aunque sus ojos estaban vacíos de conversación, sabía que quería saber todo lo que había pasado mientras yo había estado luchando contra el libro. Pero no me lo preguntaría hasta que estuviéramos a solas. Todo el tiempo que el Sin Sardab había estado jugando a sus jueguecitos conmigo, lo único que Barrons había podido ver era a mí de pie en silencio con Rowena. A mí matando a Rowena. Y luego... a mí de pie en silencio cerca del libro. Las ilusiones que el libro había tejido para mí habían tenido lugar únicamente en mi cabeza. La batalla había sido invisible a los demás ojos, pero esto es lo que pasa con las más duras. Él había sido como una montaña silenciosa de hostilidad, apenas contenida durante todo el camino hasta el refugio. Desde el momento en que la barrera que lo contenía se evaporó, no había dejado de tocarme. Yo lo había aprovechado. ¿Quién sabe cómo se sentiría en poco tiempo? No podía llegar a ti, exclamó cuando al fin dejó de besarme durante el suficiente rato como para hablar. Pero llegaste, le dije. Te oí a rugir. Eso fue lo que me desencantó. Conseguiste atravesar la barrera. No pude salvarte. Su expresión era sombría y furiosa. Yo tampoco pude salvarle a él, y no tenía ninguna prisa por decírselo. ¿Lo conseguiste? ¿Tienes el conjuro para deshacerlo? Unos ojos antiguos me miraban llenos de una pena igual de antigua. Y algo más, algo tan extraño e inesperado que casi me puse a llorar. Había visto muchas cosas en sus ojos desde que lo conocí. Lujuria, diversión, empatía, broma, precaución, furia. Pero nunca había visto esto. Era esperanza. Jericho Barrons tenía esperanza. Y yo era la razón de ello. Sí, mentí, lo tengo. Nunca olvidaré su sonrisa. Le iluminó de dentro a fuera. Respiré hondo y me centré en lo que me rodeaba. Había una pequeña ciudad subterránea debajo de la abadía. Incluso Barrons estaba empezando a parecer impresionado. Unos túneles anchos, como calles, discurrían con claras intersecciones. Unos callejones más estrechos salían de ellos formando oscuros recovecos. Pasamos por una enorme colmena de catacumbas que yo explicó que contenían los restos de todas las grandes damas que habían vivido. En algún lugar entre esos laberínticos túneles, oculta entre filas y filas de mausoleos, estaba la cripta de la primera líder del primer refugio. Quería encontrarla, deslizar los dedos por la inscripción, conocer la fecha en la que se había fundado nuestra orden. Había secretos aquí abajo solo accesibles para los iniciados, y yo los quería saber todos. Kat también era miembro del refugio, un secreto que no había revelado, tal como le habían ordenado. Rowena me habría dejado fuera si te lo hubiera dicho, y no habría tenido ningún control sobre las actuaciones internas de nuestra orden. No era un riesgo que pudiera correr. Lo has hecho muy bien esta noche, Mac. Estaba equivocada contigo, con las dos profecías en tu contra. Has conseguido cumplir con tu obligación hacia nosotras. La expresión de su rostro me decía que le gustaría saber cómo había pasado todo y que no esperaría mucho para preguntarme todos los detalles. Nunca podremos agradecértelo lo suficiente. Claro que sí, le sonreí con cansancio. Nunca dejéis que vuelva a escapar. Se produjo un pequeño altercado delante de nosotras. Los Eli acababan de llegar, excepto Wellaine, que estaba cerca de Riodan, Lor y Fade. No estaba segura de quién estaba más enfadado o con más ganas de matar. Velvet rechistó. No tenéis ningún derecho a estar aquí. Cállate, dijo Riodan con un tono neutro. No te atrevas. Oí espetar a Joe. Putas hadas, masculló Lor. Toca a uno de ellos y... ¿Qué, humana? Riodan espetó a Joe. ¿Qué harás para detenerme? No me provoques. Basta ya, dijo Drustan con calma. Es un libro Fae y han venido a comprobar que esté contenido. Están en todo su derecho. Pero ellos son la razón de que escapara en primer lugar, dijo Fade. Nosotros somos Selly, no Sidesiers. Las Sidesiers son quienes lo dejaron escapar. Vosotros lo fabricasteis. Nosotros no. Fueron los Anseli. Selly, Anseli... Para mí, todos sois hadas, rezongó Lor. Pensé que no había filtros en esta parte de la abadía, dije. Tuvimos que eliminar todas las defensas para que todo el mundo pudiera entrar. Hay demasiada diversidad en... ¿El ADN de todos? Dije con sequedad. Kat sonrió. A falta de un mundo mejor, los Keltar son una cosa. Barons y sus hombres son otra. Y los Fae, otra más todavía. ¿Y yo? Quería preguntar, pero no lo hice. ¿Era humana? ¿Me había contado el libro alguna verdad? De verdad tenía el Sin Sartap dentro de mí. ¿Había estampado su sello palabra a palabra en mi indefensa psique infantil? Lo había sentido a lo largo de los años, que había algo que no estaba bien en mi interior, y había hecho todo lo posible por esconderlo o sumergirlo en un oscuro lago vidrioso para protegerme. Si era cierto que tenía todo el libro de magia oscura dentro de mí, y Kat lo descubría, ¿intentarían encerrarme aquí abajo también? Me estremecí. ¿Irían a por mí igual que habíamos ido a la caza del Sin Sardap? Barons me miró. ¿Qué te pasa? Tengo frío, mentí. Si tenía el Sin Sardap dentro de mí, ¿significaba eso que el conjuro del que me había alejado estaba en mi lago vidrioso? Allí, en el fondo, como el libro había dicho. ¿Cuál era la diferencia entonces? ¿Había conseguido vencer al monstruo de verdad o seguía agazapado en silencio dentro de mí? ¿Era el monstruo la tentación y lo había vencido? ¿Dónde está Wellaine? Pregunté. Ha ido a recoger a la reina, respondió Velvet. Eso empezó otra riña. Si creéis que vamos a dejar que baje aquí y abra el Sin Sardap, vais listos. ¿Y cómo esperáis que reconstruya los muros sin él? Preguntó Drelia. No necesitamos muros. Morís con la misma facilidad que cualquier humano, dijo Fade. ¿Está consciente? Pregunté. Necesitamos los muros, dijo Kat con calma. A veces recupera la conciencia, pero casi todo el tiempo está inconsciente, respondió Riodan. La historia es que si alguien va a leer ese maldito libro no será un hada. Ellos empezaron todo este puto jaleo. Todo el mundo seguía discutiendo 10 minutos más tarde, cuando llegamos a la caverna que había sido diseñada para contener el Sin Sardap. A medida que nos acercamos a las puertas, Christian giró la cabeza, me miró y yo asentí. Sabía lo que estaba pensando. Habíamos visto puertas como estas antes, en la entrada de la fortaleza de hielo negro del rey Anseli. Kat presionó con la mano un motivo de runas de la puerta y se abrieron de par en silencio. La negrura que había más allá era tan colosal y completa que los fines haces de luz de nuestras linternas desaparecían al cabo de 1 metro o 2. Oí cómo encendían una cerilla. Luego, Joe encendió una antorcha de aceite montada sobre un candelabro de pared. La antorcha prendió y fue encendiendo la siguiente y la de más allá, hasta que la caverna quedó totalmente iluminada. Un silencio total se abatió sobre nosotros. Cincelada en piedra de color leche, la caverna ascendía hasta un cielo de altura imposible, sin ningún medio visible de apoyo. Cada centímetro de suelo, pared y techo estaba cubierto con runas de plata que resplandecían como si hubieran sido grabadas en piedra con polvo de diamante. La luz de las antorchas bailaba sobre las runas, haciendo que la cámara fuera casi demasiado clara para ver. Entorné los ojos. Resultaba que el único lugar de Dublín en el que iba a necesitar mis gafas de sol sería bajo tierra. La caverna era con facilidad tan grande como la alcoba del rey Anseli. Entre las puertas y el tamaño de ese lugar, me pregunté qué credibilidad podía darle a la teoría de que el rey había sido quien había fundado nuestra orden. El que había traído en un inicio el libro maldito aquí para que lo sepultaran. En el centro había una losa apoyada sobre dos piedras. También estaba cubierta con símbolos que brillaban, aunque estos se movían de forma constante, deslizándose arriba y abajo por la losa, como los tatuajes se movían por debajo de la piel de los príncipes Anseli. Desaparecían por el borde de la losa y seguían luego de nuevo por el suelo. ¿Habías visto runas como estas antes, Barrons? Preguntó Riordan. ¿No? ¿Y tú? Preguntó a su vez Barrons. ¿Qué va? Podrían ser útiles. Oí el sonido de un teléfono tomando fotos. Luego oí el sonido de un teléfono estrellándose contra una roca. ¿Estás loca? Preguntó Riordan incrédulo. Era mi teléfono. Es posible, respondió Joe, pero nadie graba nada aquí dentro. Si vuelves a romperme algo, te abro la cabeza. Me aburres, dijo Joe. Y a mí me aburre tu culo también, si decir, gruñó Riordan. Déjala en paz, dije. Es su abadía. Riordan me lanzó una mirada de odio. Barrons la interceptó y Riordan desvió la mirada, pero solo después de un largo y tenso momento. Debes colocar el libro sobre la losa, indicó Kat. Luego las cuatro piedras deben colocarse a su alrededor. Entonces, Makayla, debes quitar las runas de la encuadernación, dijo Uvelain. ¿Qué? Exclamé dándome la vuelta en un segundo cuando entró. No pienso quitar esas runas. Pensé que traías a la reina, dijo Barrons. Primero quiero asegurarme de que es seguro para ella. Uvelain estudió la cámara, examinando a cada persona, hada y druida. Estaba claro que no se sentía cómodo con el riesgo. Su mirada permaneció sobre Velvet durante unos instantes, quien asintió. Luego me miró a mí. Lo siento, pero es la única manera de protegerla. No puedo partirme en dos sin reducir a la mitad mis capacidades. ¿De qué estás hablando? No respondió. De repente mis padres estaban allí. Mi madre y mi padre, aquí, con el Sin Sartap, en el último lugar al que los habría traído. Y, supuestamente, iba a tener que sacar las runas, aunque eso estaba por ver. Mi padre llevaba a la reina Selly en brazos, totalmente envuelta en unas mantas. Estaba tan bien arropada que lo único que podía ver de ella eran unos mechones de cabello canoso y la punta de su nariz. Mi madre estaba al lado de mi padre, pegada a él, y entonces entendí por qué Uvelain se había disculpado. Era lo que tenía que hacer. Tenía a mis padres protegiendo a la reina con sus cuerpos. ¿Estás usando a mis padres como escudo? No pasa nada, nena. Queríamos ayudar, dijo Jack. Rainy estaba de acuerdo con él. Te pareces mucho a tu hermana, siempre queriendo enfrentaros a todos solas. Pero no tienes que hacerlo. Somos una familia. Hacemos frente a las cosas juntos. Además, si tengo que permanecer un segundo más en esa jaula de cristal, me volveré loca. Llevamos atrapados aquí meses. Barrons hizo un gesto con la cabeza, y Riordan, Lorifade, se cerraron alrededor de mis padres haciéndoles de escudo. Gracias, dije en voz baja. Siempre me protegía a mí y a los míos. Dios, era una gilipollas. Uvelain todavía estaba observando a los presentes en la sala. No tenía elección, Makayla. ¿Alguien la secuestró? Al principio pensé que tenía que haber sido uno de mi raza. Pero ahora me pregunto si no fue alguien de la tuya. Acabemos con esto de una vez por todas, dije con frialdad, porque tengo que quitar las piedras del libro. Son parásitos impredecibles y tú los has colocado directamente en un ser vivo. En las paredes, en una jaula, son útiles. En una entidad viva que piensa, son un peligro impredecible. Con el tiempo, el libro y ellos se transformarán. ¿Quién sabe a qué clase de monstruo tendremos que hacer frente? Suspiré. Tenía todo el sentido fae del mundo. Había aplicado algo a Anseli y vivo, a algo a Anseli y vivo. ¿Quién podía saber si eso no haría que, al final, el libro fuera más fuerte o que incluso le estábamos dando lo que necesitaba para liberarse? Debe ser sepultado de nuevo exactamente igual que como fue contenido en primer lugar, sin las runas. «No las vas a quitar», dijo Barrons. «Es demasiado peligroso». «Es demasiado peligroso que no lo haga». «Si se convierte en cualquier otra cosa, ya le haremos frente», dijo Barrons. «Tal vez ya no estés por aquí», contestó con frialdad Duvelin. «No siempre podemos contar con que Jericho Barrons nos salve de todo. Siempre estaré por aquí. Las runas de las paredes, del techo y del suelo hacen que no tenga uso. Lo contendrán aquí dentro. Ya he escapado antes». «Se lo llevaron», replicó Kat. «Isla O'Connor lo sacó de aquí. Ella era la líder del refugio y la única con el poder de sacarlo a través de las defensas». Yo permanecía en silencio, pensando. La verdad de lo que Uvelain había dicho resonaba en lo más profundo de mí. Yo también tenía miedo de las runas carmesí. Eran muy poderosas. Me las había entregado el Sin Sardab, lo cual ya bastaba para sospechar de ellas. ¿Era esa otra de sus estratagemas? ¿Lo había sellado justo con lo que necesitaba para poder escapar de nuevo algún día? Todo el mundo me miraba. Estaba cansada de tener que tomar todas las decisiones. Entiendo las dos posturas, no sé cuál es la respuesta. Votaremos, dijo Joe. No vamos a votar algo tan importante, dijo Barrons. Esto no es una puta democracia. ¿Preferirías una tiranía a quien pondrías al mando? Preguntó Uvelain. ¿Por qué no es una democracia? Dijo Kat. Todos los que están aquí presentes son útiles e importantes. Todos deberían tener voz y voto. Barrons la miró con dureza. Algunos de nosotros somos más útiles e importantes que otros. Y una mierda, rugió Christian. Barrons se cruzó de brazos. ¿Quién ha dejado entrar a los Anseli? Christian se abalanzó sobre él. Dagius y Cian lo detuvieron al instante, sujetándolo. Los músculos del joven de las tierras altas se le marcaron cuando se libró de los que le sujetaban. Tengo una idea. Sometamos a Barrons a una pequeña prueba con el detector de mentiras. Suspiré. ¿Por qué no hacemos la prueba del detector a todos, Christian? ¿Y quién te la hará a ti? ¿Serás juez y jurado de todos nosotros? Podría serlo, dijo con frialdad. ¿Es que tienes algún secretillo que no quieres que se sepa, Mac? Jesús, mira quién habla, el príncipe Christian. Ya basta, dijo Drustan. Ninguno de nosotros está más cualificado que los demás para tomar la decisión por su cuenta. Votemos y acabemos de una maldita vez con esta historia. Los Fae votaron a favor de extraer las runas carmesí y confiar en Uvelain, por supuesto. Como druidas desde hace tiempo de los Fae, los Keltar votaron lo mismo. Riodan, Lor, Fade y yo votamos en contra. Las Sidesir estaban divididas a partes iguales, con Joe a favor de extraerlas y Kat en contra. Casi no podía ver la cabeza de mi padre entre Lor, Fade y Riodan, pero mis padres se pusieron de mi parte, padres inteligentes. No deberían contar, dijo Christian, ni siquiera forman parte de esto. Están protegiendo a la reina con sus vidas, dijo Barrons, en un tono neutro. Cuentan. Perdimos igualmente. Dustan colocó el libro sobre la losa. Barrons cogió las piedras de Lor y Fade y colocó las tres primeras a su alrededor. Uvelain colocó la última piedra en su sitio. En cuanto las cuatro estuvieron en su sitio, empezaron a brillar con un extraño color negro azulado y a emitir un tintineo suave y constante. Toda la parte superior de la losa estaba bañada por esa luz negra azulada. «Ahora, Micaela», dijo Uvelain. Me mordí el labio inferior, dudando, preguntándome qué pasaría si me negaba a hacerlo. «Hemos votado», me recordó Kat. Suspiré. Sabía qué pasaría. Seguiríamos aquí abajo al día siguiente y al otro, discutiendo sobre qué hacer. Todo eso me daba muy mala espina, pero había tenido malas sensaciones antes sobre cosas que luego habían resultado ser solo un caso de nervios. Y, después de todo por lo que había pasado, podía entender que me sintiera aterrada simplemente por estar en presencia del libro. Miré a Uvelain, asintió animándome. Miré a Barrons. Estaba tan inhumanamente quieto que casi no lo veía. Por un momento me pareció la sombra de otro de los que estaban en la caverna. Menudo truco. Sabía lo que significaba esa quietud total. A él tampoco le gustaba, pero había llegado a las mismas conclusiones que yo. Nuestro grupo era volátil. Había votado. Si actuaba en contra de ese voto, abriría las puertas del infierno. Nos volveríamos unos contra otros, y quién sabe lo feas que podían ponerse las cosas. ¿Mis padres estaban allí? ¿Debía quitar las runas y exponerlos a un posible peligro? ¿O debía negarme y exponerlos a un posible peligro? No había ninguna opción buena. Me acerqué a la luz negra azulada y empecé a retirar la primera runa del lomo. A medida que la iba despegando, latía como un pequeño corazón enfadado y dejaba una lesión que supuraba sangre negra antes de desaparecer. ¿Qué se supone que tengo que hacer con ellas? Pregunté mientras las sostenía en el aire. Velvet las guardará a medida que las vayas extrayendo, dijo Ubelein. Una a una, las fui despegando y dejaron de latir. Cuando solo quedaba una, me detuve y presioné ambas manos sobre la cubierta del libro. Lo notaba inerte. ¿De verdad bastaban las runas del interior de estos muros para contenerlo? Estaba a punto de averiguarlo. Extraje la última runa de la encuadernación del libro. Me costó sacarla porque se aferraba como una lapa a las rocas e intentó pegarse a mí cuando hube roto el vínculo con el libro. Velvet la dejó aparte. Contuve la respiración mientras desaparecían las runas carmesíes. Al cabo de unos 20 segundos, oí una pequeña explosión de exhalaciones. Creo que todos esperábamos que se convirtiera en una bestia y precipitara el final de los días sobre nuestras cabezas. ¿Y bien? Preguntó Ubelein. Abrí mis sentidos y desir, intentando sentirlo. ¿Está contenido? Preguntó Barrons. Busqué con todos mis recursos, estriándome, forzando esa parte de mí que podía sentir o de pe tan lejos como podían llegar. Y por un breve instante sentí todo el interior de la caverna y entendí las funciones de las runas. Cada una había sido meticulosamente cincelada en el interior de la piedra, de forma que si se dibujaban unas líneas que las conectaran del suelo a techo y de pared a pared, mostrarían una intrincada rejilla. Cuando el libro se hubo colocado en la losa y las piedras se hubieron situado a su alrededor, las runas empezaron a activarse. Ahora cruzaban la sala formando una gigantesca tela de araña invisible. Casi podía ver los hilos plateados atravesándome la cabeza y sentir que me cortaban en rodajas. Incluso si el libro conseguía de alguna manera escapar de la losa, sería absorbido al instante por uno de los innumerables compartimentos. Cuanto más luchara, más enredaría la tela de araña a su alrededor, hasta llegar a formar un capullo al final. Había acabado de verdad, no quedaba ningún hilo suelto. Hubo una época en la que pensaba que este día no llegaría nunca. La misión me había parecido demasiado complicada y estaba convencida de que todo estaba en nuestra contra. Pero lo habíamos conseguido. El Sin Sardab estaba contenido, encerrado, enjaulado, encarcelado, desactivado, neutralizado, inerte. Siempre que nadie bajara aquí abajo y volviera a dejarlo libre, íbamos a necesitar mejores candados para esa puerta. Y yo iba a asegurarme de que nadie del refugio tuviera una llave. No estaba segura de por qué habían tenido que entrar para empezar. No había razón para que alguien entrara en esta caverna. Nunca. Me sentí aliviada. Me estaba costando procesar que realmente había acabado todo y asimilar lo que eso significaba. La vida podía volver a empezar. Nunca sería tan normal como solía ser, pero sería mucho más normal que tal como había sido desde hacía tiempo. Con la mayor y más inmediata amenaza fuera de juego, podíamos centrar nuestros esfuerzos en recuperar y reconstruir nuestro mundo. Se me ocurrió que podía comprar macetas y tierra y poner en marcha un jardín en la azotea de la librería. Nunca tendría que andar por calles oscuras y aterrada por si el libro estaría esperándome, preparado para golpearme con una migraña asesina, pegarle fuego a mi columna o tentarme con cualquier ilusión. Nunca nos poseería a ninguno de nosotros, nunca nos abriría en canal por la mitad, ni amenazaría a las personas que quiero. Y ya no tendría que desnudarme cuando fuera al Chester's. La ropa apretada a la piel era una moda pasajera, cuya época había pasado. Me di la vuelta. Todo el mundo me observaba expectante. Parecían tensos y ansiosos, y estaba casi segura de que pegarían un salto si soltaba un pequeño «bu». Y, por un instante, me sentí tentada de hacerlo. Pero no hice nada que pudiera distraerlos de la alegría del momento. Separé las manos y me encogí de hombros, sonriendo. Ha acabado. Ha funcionado. El Sinsardap no es más que un libro. Nada más. Los gritos de alegría fueron ensordecedores.